lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Caballeras y caballeros, conciudadanos, todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy, en estas nuevas ediciones especiales que tenemos de fin de año de Y Así Nos Va, por supuesto, estaremos trabajando para ustedes de la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, la gerencia de información Javier Pereira Díaz, la gerencia de producción Claudia Camperos, en los controles está Yambururu Martínez, en la producción Willy Xar, calle Génesis Ochoa, como siempre, y en la conducción estaremos Neomar Hernández y Daniel Lara. Nuestro invitado de hoy es Julio Jiménez Hedler, para algunos el doctor Hedler, para otros Julio Coco, para alguno por ahí Julio Coco, de eso hablaremos posteriormente, pero fíjate, Julio, gracias por estar con nosotros en este programa. Julio, me han olvidado. Julio Coco ha venido para acá. Ahora es que no invitan a los guerreros del teclado. No, ya, ni a los empatuflados tampoco. Ni nada de eso, pero fíjate, lo estamos pensando. Nosotros hemos tenido a Julio Coco aquí en este programa, creo que unas 5 oportunidades más o menos, sí, ¿no? Todo el año. Con esta. Antes de que el mundo conociera el fenómeno Julio Coco, ya Julio Coco había venido para acá. Y de alguna manera, nosotros arrancamos con este programa en el año 2013. 3 años en lo que hemos pasado de tener un país a tener esto con lo que está terminando el 2016. ¿Cómo ves tú lo que ha ocurrido en el 2016 y cómo ves tú las previsiones para el 2017? Bueno, en primer momento, mira, un saludo a Daniel y a Daniel Márquez. Más allá de la gran labor que hacen desde esta trinchera de la libertad de expresión, bueno, son mis amigos y bueno, quiero aprovecho de darle el feliz año porque pronto me voy para mi pueblo. ¿Sí sabes cómo es? Y mira, 2016 es la estafa política más grande que ha vivido la República de Venezuela. En un año, desde el 6 de diciembre de 2015 hasta la fecha, se le mintió más al pueblo que en los 200 años anteriores de historia republicana. Esa es la realidad. Y por eso es que es muy acertado tu comentario del país que tuvimos, al que tenemos hoy, y cómo las condiciones de vida, las condiciones materiales de vida, cambian tan drásticamente en un corto periodo de tiempo, porque desde el punto de vista de la historia de una generación, no ha pasado absolutamente nada de tiempo. Esto es un microsegundo en la historia. Uh-huh. Pero en este microsegundo en la historia, se pasó de tener un deseo de cambio hacia la democracia, hacia la libertad, hacia el bienestar individual y colectivo, a un estado total de incertidumbre, de miedos y de frustraciones individuales y colectivas. Uh-huh. No podemos obviar en este balance que el 6 de diciembre de 2015, por primera vez en años, se expresó en las urnas electorales una voluntad irreductible de cambio político en Venezuela. Te pongo mi anécdota particular. Uh-huh. Yo me desperté el 6 de diciembre de 2015 convencido de no votar por la MUNDI y por el PSUV. Voté como a las 2 y cuarto de la tarde, voté por Tomás Guanipa, que era el primero de la lista de la MUDA en Caracas, y voté por Henry Ramos Alup, quien era el candidato de mi circuito. Y debo decir que quien me convenció de votar por la MUD fue un primo mío que es perteneciente a los Tupamaros. Imagínate tú. Fue quien me dijo, no, aquí hay que darle la... Me ¿aquí dijo, es chicha o es limonada? No, no, me dijo esta frase por teléfono, o por una nota de voz de WhatsApp, que no se me va a olvidar, la tengo guardada. Hay que darle la patada a la lata. Uh-huh. Sí, bueno, vamos a darle la patada a la lata, pues. Uh-huh. Esa noche, y por eso es que hay que enfocarse en el 6 de diciembre de 2015, lo que yo supe fue que se ganaron 117 diputados. Eso fue lo que yo supe. Y también supe que hubo un conjunto de amenazas económicas, políticas y militares de gobiernos extranjeros para que Nicolás Maduro reconociera la victoria. Vimos la cadena el video cadena WhatsApp de Lilian diciendo que eran 113. Vimos un video filtrado de Hillary Clinton diciendo que se había ganado y bueno, al final Maduro reconoció 112. Días después el TSJ quitó 3 más quitó tres más y quitó los tres de Amazonas con la impugnación y nombraron ilegítimamente a unos tribunales, a unos magistrados del TCJ. El 5 de enero se instala la Asamblea Nacional y pasó el problema, pues, que era que el TCJ termina, o mejor dicho, comienza el desmantelamiento de la Asamblea Nacional cuando les dice, ustedes están en desacato, si no acatan al presidente Maduro, no va a ir a presentar la memoria de cuenta. Y vimos la frase que define 2016. Es mejor doblarse que hay que doblarse para no partirse. Uh-huh. Y que fue entonces cuando se desconoce en la misma Asamblea Nacional, la Mesa de la Unidad Democrática desconoce la voluntad del pueblo de Amazonas y desincorpora a los diputados para que Maduro pueda asistir a la Asamblea Nacional. Y Maduro va y nunca presentó memoria y cuenta, porque memoria y cuenta es cuánto dinero entró, cuánto se gastó y en qué. Uh-huh. Eso es una memoria y cuenta. Balance general. No presentó la cuenta de la nación. Y bueno, días después comenzó la Henry Ramos Alumanía, tumbaron los retratos de Chávez, todo esto, fino. Yo dije, ¿qué está pasando? Esto enloqueció. Pero yo di un compás de espera, porque yo di el beneficio de la duda. Por lo menos yo, porque yo dije, bueno, oye, 8,5 millones de personas nos volcamos a votar, porque mira, ya aquí está servida la mesa, porque esto está listo. Uh-huh. Está listo, tienes el ánimo, tienes la gente, tienes los votos, tienes la legitimidad internacional. Vino toda la presión de la OEA. Yo creo que la victoria de Macri nos ayudó mucho, uh-huh. Eso hay que decirlo. La caída de Dilma con el impeachment nos ayudó mucho. Y entonces vino la MUD y nos dijo Henry Ramos que los primeros 6 meses presentarían una propuesta de cambio pacífico, democrático y constitucional. No había terminado de decir Henry Ramos eso, el otro día Enrique Capriles Radonsky lanzó una campaña nacional con actos de masa, con spot publicitario que hace en Facebook. Tú entras en Facebook y veías la cuestión de Capriles con su revocatorio. Y hubo una especie de consenso social producto de la campaña a que debía ser el referendo revocatorio el mecanismo que usase la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué pasó? Salió Chuo Torrealba en una rueda de prensa y nos dijo que tenían una hoja de ruta. Yo dije, oye, ok, vamos a ver de qué se trata. Cuando la oí, me reí y le cambié el nombre. La ruta de las hojas. Porque nos dijeron que iban a activar el referéndum revocatorio, la enmienda constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente y la renuncia. Como que si alguna de las cuatro tiene un botón donde tú lo activas. Uh-huh. Pero por la vía de hecho se fueron solo por el referéndum revocatorio. Por la vía de hecho. Uh-huh. En una acción donde ya tú te dabas cuenta que no había unidad porque la información que tuvimos de todo el resto de partidos que hacen vida en el macropartido MUD, porque hoy es un macropartido, estaban era con la enmienda. Era la propuesta de Henry Ramos, era la propuesta de Voluntad Popular, era la propuesta de Un Nuevo Tiempo y el abanderado era Causa R. Pero se descarta supuestamente, Coco, porque no era procedente, porque no iba a tener carácter retroactivo ni de aplicación inmediata. Tú puedes decir lo que tú quieras. El hecho era que la enmienda te permitía abrir la crisis política confrontando al Tribunal Supremo de Justicia, que era lo que necesitaba. Desde la Asamblea Nacional. Desde la Asamblea Nacional, porque te colocaba un conflicto de poder donde tal vez no se te daba la enmienda, pero por lo menos echaba el TCJ para atrás y recuperaba la asamblea. Uh-huh. ¿Ok? Uh-huh. El 10 de marzo se va a Capriles junto con unos apoderados electorales de la MUD, uno muy amigo de Daniel Lara, por cierto, Caldera, e introducen la solicitud del revocatorio y nos enteramos que el reglamento del referéndum revocatorio fue modificado y donde se exige que tiene que constituirse una organización de electores que solicite el referéndum revocatorio. Y todos nos preguntamos, ¿qué rayos es un partido político? Uh-huh. Un partido político es una organización de electores que gestiona la participación política para la toma de administración del poder público y las decisiones nacionales. Y aparece el 1% después. Aparece el famoso 1%. Uh-huh. Y dice Capriles que va a ir a marchar al CNE para que se cumpla el reglamento. Yo dije, ya. Ahí fue cuando yo, producto de un análisis político, dije, perdimos 2016. Uh-huh. Obtengo un conjunto de informaciones y hago yo ese beta político donde dije un conjunto de groserías, palabras pro clase, yo estaba sumamente molesto. Ese video me lo publicó Diosdado. Inició una campaña bestial. Sí, el chavismo hizo una labor de promoción muy, muy interesante. Bueno, y no me salió mal porque yo perdí 60,000 followers en Twitter en una semana, pero nadie se dio cuenta porque me gané 60,000 más. Mm. 60,000 chavistas. Mm. ¿Sí? Y no me salió mal eso. Uh-huh. Pero vino toda esa campaña en mi contra. Y bueno, Porque yo denuncié que se había negociado la suspensión de la marcha, denuncié que el referéndum revocatorio no iba y denuncié que esa fue la decisión pactada para mantener en calma al pueblo venezolano para que no hubiera un estallido social. ¿En qué mes estamos en ese resumen que estás haciendo? En abril, 24 de abril de 2016. Ok. Uh-huh. O sea, que ya en el 24 de abril tú avisorabas que aquí había un proceso de entrega. Pero luego, ¿qué viene? Más ya importante. Se había entregado. Daniel, se había entregado. Daniel, no, es que proceso, Julio. No es que había un proceso, ya había culminado el proceso. En el primer semestre de este año, Julio, porque ya viene la segunda parte del año, donde opera una nueva dinámica. La nueva dinámica es que se comienzan a conocer, y digo se comienzan a conocer porque no es que haya comenzado realmente la operación de reuniones en ese momento, sino que es cuando tenemos información de que hay reuniones, se comienzan a conocer las rondas previas como de acercamiento entre MUP y PSUV. Eso fue entonces, en el primer semestre también, porque en mayo se reunieron en República Dominicana, correcto, en la hacienda de Leonel Fernández, en La Romana, que son unas playas preciosas, yo quiero ir a conocerlas. Ojalá nos lleven. Yo también quería, o sea, yo quería no dialogar, yo quería estar afuera, tú sabes, exacto, en la playa, verificando información. Y la pregunta que todos nos hacemos, no, Coco, pero es que no podemos obviar esto de La Romana, porque yo también hice un beta político donde se explicó ya claramente qué era lo que había ocurrido. Y hay un elemento que hay que tomar en cuenta, un elemento fundamental. En Venezuela hubo un estudio internacional de conflictividad social, donde se determinó que las probabilidades de una alzada social con ribetes violentos era del 37%. Que es muchísimo. Bueno, te cuento un cuento. Libia era 22, Ucrania era 17, la primavera de Abraham era 15. Hablando de que 37 de cada 100 venezolanos estaba dispuesto a lanzarse por la vía de la violencia a derrocar el gobierno. Así de sencillo. Así de sencillo. Y que si eso ocurría, iba a haber una ola de desplazados, como tú ves en los videos de los sirios. Eso iba a afectar la economía de la región, se iba a terminar de destruir el poco aparato, no productivo, sino de ciclo comercial, porque evidentemente si tú sales por lo menos y saqueas un chino, quemas la cava, aunque por el humanitario te llegue una gandola de pollo donde lo enfrías para entregarlo. Y entonces hubo el acuerdo real y el acuerdo no pactado, donde incluso nosotros pudiéramos decir que participamos del acuerdo no pactado. Nadie quiere que haya violencia en Venezuela. Así pues. Es. Y ahí se demostró la nobleza de este pueblo. Ojo. En eso hay una especie de unidad. Pero vamos a continuar con este relato al regreso a los comerciales. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va, en esta emisión especial navideña con Julio Jiménez, Julio Coco. Julio, tu relato se detuvo en el corte precedente, justo en el momento donde decías que Venezuela, no por cuestiones de azar, fue determinado como un país que tenía un potencial muy alto de conflictividad social en el primer semestre del año y que estas reuniones entre la MUD y el PSUV buscaban generar una especie de acuerdo para evitar que la vía violenta fuese la manera de resolución de conflictos que se diese en este año. ¿Cómo se dan esos acuerdos? ¿Con miras a qué? ¿Qué es lo que se acuerda? Que yo creo que al día de hoy lo que todavía nos estamos preguntando, bueno, los venezolanos. ¿Qué es lo que se acuerdan, mis queridos oyentes, Neomar, Daniel? Mira, nosotros estamos acostumbrados a la política transaccional, que es natural en democracia. Ojo, la política transaccional no es mala. La política transaccional es, yo te doy un ministro, dame tantos diputados, eso es normal. Cuotas de poder. Eso es normal. Acuerdos políticos. Y yo que soy un fiel creyente de la democracia parlamentaria, ¿cómo funciona? ¿Cómo tú armas un gobierno si no es contigo? Así es. Yo no critico eso, obviamente. Ahora, el problema es que en esta transacción se tomó como piso el hecho de que la única manera de que no haya un espiral violento en Venezuela es que Nicolás Maduro siga siendo presidente, que no haya cambio de gobierno. Tesis que es convalidada por un conjunto de dirigentes opositores que aseguran que ellos no pueden gobernar Venezuela porque les estallaría el país a ellos. Ok, fíjate tú. Entonces, la relación no es ganar-ganar, sino no perder, no perder. O sea, deja a Nicolás allí para que la crisis le estalle a él y después que le estalle, vemos. Y después que le estalle, vemos. Y nosotros no estimulamos la crisis y ante la historia quedamos como que la calmamos. Y eso puede estar, ese argumento de deja a Nicolás allí para que le estalle la crisis a él, ese zapato le sirve tanto a opositores como a chavistas. Le sirve a todo el mundo, le sirve al status quo. Que es algo muy importante porque esto es un pacto del status quo, porque cuando hay este tipo de alzadas populares se llevan todo el poder por el medio siempre. Eso no es el caso venezolano, es historia. Esto de la Revolución Francesa hasta nuestro día, nosotros sabemos cómo operan esta clase de circunstancias. Pero continúo. Entre muchos, creo que ustedes están dentro de esos muchos, nosotros denunciamos el hecho político de lo que está ocurriendo en La Romana con firmeza, con firmeza. ¿Para qué está pasando aquí? Porque más allá de que vamos a suponer que hubo buenas intenciones de calmar Venezuela. Vamos a suponerlo por un segundo. Ok, pero hermano, nosotros votamos el 6 de diciembre para que la Asamblea Nacional hiciera un cambio en el país, no para que lo calmara y no para que mantuviera la estabilidad política del Poder Ejecutivo mediante una polémica de micrófonos y la simulación de luchas. Y fíjate tú que la alzada popular era tan comprobable. ¿Y cómo se calmó? Que el viernes inmediatamente antes a la recolección de las firmas del 1%, estalló Cumaná. ¿Ustedes se acuerdan de ese suceso? Bueno, claro. Y se registraban entre 2.7 y 3.2 saqueos diarios. Es correcto. Y semanalmente la gente incendiaba Tres Choros. Sí. Los linchamientos. ¿Cuántas personas empujaron al metro en ese periodo de tiempo? Sí, sí. Y fíjate tú que la esperanza de cambio electoral, ¿qué hizo? Apaciguó los ánimos. Tú no podías ir por Oriente ni por Occidente porque las carreteras tenían 3, 4, 5, 7 trancas por Agüilu. La gente cuando... Porque es obvio, si tú me dices, yo puedo solucionar esto votando o por la vía de la violencia, ¿qué va a decir la gente? Yo quiero votar. Espero, sí. Eso es psicología básica, ojo. Uh-huh. Eso no es política. Y esa esperanza del voto era concretada en el referendo revocatorio, que se asumió como vía unitaria luego. Exacto, pero el plan real, el acuerdo real, firmado o no firmado, asumido o no asumido, era no hay cambios en el status quo en 2016. Porque la hipótesis es aquella. Es que puede ser muy conflictivo, que no hay capacidad de un manejo de gobierno en un escenario de cambio, que la transición puede no ser tal, porque no puede, o la transición puede ser un escenario peor, creo yo que es todo el caso. No, y la conclusión en ese análisis es, no, es que si nos vamos por esta vía, esto va a terminar en un cuartelazo y terminan los militares gobernando. Lo cual también era falso. Ajá. Porque también, en el medio de todas estas negociaciones, los menos interesados, en que ocurre algo a los militares. Porque ellos son los que sí son juzgados. Porque a la hora de un problema, Diosdado, Maduro, esos se montan en un avión y se van. Estos no, estos son los que pagan. Claro. Y ellos están conscientes de eso. Ellos están conscientes del costo de eso. Eso hay que verlo claro. Y entonces entramos en un proceso que fue el más perverso de todos, que fue en el proceso de simulación de la lucha por el revocatorio. A ver. Que fue una campaña electoral disfrazada de lucha, y por eso nosotros vimos marchas que se convocaban en San Bernardino, que no cruzaban el puente, vimos la cuestión del gas con Capriles, vimos un conjunto de cosas, hasta que ocurrió la Avenida del Libertador, donde unos niñitos bajaron a trancar eso, los cogieron presos, los torturaron, y fue una cuestión espantosa. Uh-huh. Y de paso los acusaron de infiltrados. Así es. Uh-huh. Es decir, que todo aquel que no estuviera de acuerdo con la lucha simulada, sino que quisiera luchar de manera real, independientemente de que el método sea o no sea el correcto, era acusado inmediatamente. Infiltrado, vendido, etcétera. En paralelo vimos otro asunto. El aumento de la persecución, el aumento del chantaje, el aumento de los presos políticos. Uh-huh. Y esto hay que señalarlo. ¿Por qué? Porque la MUD nos dijo públicamente, porque ya cuando asumieron que ya no pudieron ocultar más, que estaban negociando. ¿Por qué no se puede ocultar más, Julio? ¿Por qué se hacen públicas las reuniones luego? Se hacen públicas por ¿por el Twitter, por ejemplo? Porque la gente, la presión en Twitter, en la opinión pública era muy grande. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué es eso? No. ¿Por qué? No. ¿Los guerreros del teclado no tuvieron una participación en esta lucha? ¿Qué es eso? No. También se ponen a estar creyendo en... ¿Por qué? Twitter tiene una penetración en Venezuela de 11%. Uh-huh. Y con el conjunto de cuentas falsas, cuentas corporativas, cuentas dobles, solamente tiene 6%. Lo que pasa es que es una maximización de la realidad porque la gente hace demasiado huya. Eso no es Venezuela. Uh-huh. O sea, anda para antímano para ver si saben, si a mí no me conocen para allá arriba porque no tienen Twitter, no tienen Facebook, no tienen nada. ¿Pero por qué se hacen públicas? ¿Ah? ¿Por qué se hacen públicas las rondas de reuniones? Se hacen públicas porque cuando estaban negociando en La Romana, uh-huh, empezaron a repartirse gobernaciones. Y quedó gente afuera. Y la gente que quedó por fuera... Filtra. Llamó al Miami Herald y echó el cuento. Básicamente, candidatos de Un Nuevo Tiempo y de Acción Democrática. Y en su cuenta Twitter no dijeron nada. Y yo dije, mira, está pasando esto. Increparon a Vecchio y Vecchio dijo la verdad. Sí, yo fui, me propusieron que liberaran a Leopoldo. Yo dije, hablé con Leopoldo y me fui. Yo no negocié. Lo cual fue cierto. Ahora, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, estaban en eso. Y entonces, ante esa ruptura, el PSUV tomó una decisión que termina de definir todo este proceso. Bueno, como ustedes tienen su lío con los regionales, no las hacemos. Las postergamos. Y viene la superviolación constitucional, aceptada bajo el precepto de que, como los partidos no sacaron votación en elecciones nacionales, están ilegales. Y eso no es un problema de la dictadura. Ellos se metieron ese autogol al irse con la tarjeta unitaria. Pero esa violación, esa cuestión inconstitucional que tú dices aceptada, ¿es aceptada o es pactada? Aceptada. No es lo mismo. Una cosa es que tú me regales tu teléfono y otra cosa es que yo te lo quite con una pistola y te apunte. Fue aceptada, no fue pactada. Pero ¿qué es lo que pasa? Como están dialogando, como están negociando, en el marasmo de la opinión pública no se diferencian algunas cosas de las otras. Eso no se negoció. Es más, la MUD no pudo haber negociado que el TCJ le lanzara 34 sentencias. Tuvo que aceptarla porque hay que doblarse para no partirse. Y así llegamos a la toma de Caracas, que fue anunciada con un mes de anticipación. Se quiso construir una épica cuando era una lucha simulada. Nosotros lo alertamos, yo lo dije. No tengo idea de la cantidad de cosas que me que dijeron de mí por denunciarlo. Se vino el padre Paredes de Soledad caminando, vinieron los indios, unos minusválidos desde Lara, lo que pasó. Julio, pero fue un momento un político importante. Yo estuve allí, Julio. Yo también estuve. Y la gente creía mucho. Sí, y eso es lo que pasa cuando tú te sustentas la política bajo la base de la fe. ¿Y qué pasó? A las 2 de la tarde, todo el mundo para su casa. No era una toma. Una toma es cuando usted va a una institución, se planta adentro, afuera de eso, y usted no se mueve hasta que le den respuesta a su exigencia. Eso es una toma. Eso fue un mitin político con 3 tarimas, de hecho. Son innovadores. Mitin político con 3 tarimas y a las 2 todo el mundo para su casa. Y tú el que se vino a pie, el que se vino de todas partes del país a protestar, ¿qué tuvo que hacer? Y se pasó casa. ¿Qué pasa luego, Julio? Pasa que las convocatorias de calle subsiguientes no tienen el eco. Parece que hay un momento político que se pierde, que se va. Fíjate tú que no se pierde como tal, sino que, bueno, este es el primero. Entramos en un momento, o se entró en un momento de expectativa. Yo no. Pero se entró en un momento de expectativa. Y ese momento de expectativa tiene un segundo round. Y es la toma de Venezuela. Así es. Que ya es. No se vengan para Caracas, vamos a tomar todo esto. Y entre uno y otro, una actividad que hizo Lilian Tintori, Nitu Pérez Osuna y María Corina Machado en la autopista. O sea que a mí me llamó la atención porque yo dije, epa, las autopistas nacionales, las carreteras nacionales, para tú hacer alguna actividad en un espacio de eso no depende de las alcaldías. Porque son vías nacionales y dependen de Minfra. Y yo me pregunto, ¿quién le dio permiso para ir a la autopista? Pero se nos pasa algo importante, que a partir del momento de la toma de Caracas, al momento de la toma de Venezuela, empezó un reclamo con respecto a cómo es posible que nos hicieron venir a Caracas y después, ¡ay! No te adelante, pero tampoco te me atrás. Pero eso empezó el 1 de septiembre, sí, en voz alta. Pero fíjate tú, pero el CENIT, que es en la toma de Venezuela, es el abucheo. A eso quería llegar. Con algunas patadas en el trasero incluidas. Incluidas. De la gente pidiendo ir a Miraflores. Pero también hubo un error que Enrique Capriles 3 días antes dice, no descartamos ir a Miraflores. Se creció la expectativa, la gente fue. Y tanto así que Chuo dice, vamos a Miraflores, pero no hoy. Y ahora anda diciendo que no es con marchitas, que no es por ahí. Henry Ramos lo llegó a decir también. Vamos allí, a ir en 10 días, dijo. Vamos a ir. Y la volvieron a suspender. Entonces es el ciclo de la simulación de la lucha. Lucha que son actos en el este caraqueño para que la gente haga catarsis política, para que la gente exprese su molestia, pero nada que ver con una exigencia concreta al poder ejecutivo. ¿Están improvisando o es todo? Porque no, verdad, hay improvisaciones. Porque podrían, en beneficio de la duda, decir, no, es que las condiciones cambiaron. No hay improvisaciones. Íbamos a ir a Miraflores, pero vino el Vaticano y nos dijo que no fuéramos. Al punto que no hay improvisaciones. Que en ambos eventos yo me vine a pie para Caracas y me dejaron pasar tranquilo. Los guardias nacionales, la policía nacional, no estaba para reprimir. No hubo colectivos en la calle. Bueno, yo recuerdo. O sea, ahí tú te das cuenta que. Yo recuerdo. Todo en paz. Yo recuerdo a Aristóbulo Isturiz. Yo recuerdo a Aristóbulo Isturiz. Uh-huh. Yo cumplí el recorrido de la toma de Caracas desde Montalbán, desde La Vega, desde la Redoma de la India. Y recuerdo a Aristóbulo Isturiz. Y ahí no pasó nada. No hubo incidentes. Además, la gente tenía un espíritu cívico muy importante. Pero Aristóbulo Isturiz declaró esa tarde: alguien tuvo que hablar de un sector con otro porque todo se realizó con normalidad. Es obvio que fue negociado. Vamos a quedarnos allí y vamos a hacer la pausa. Ya venimos con otro segmento que probablemente aborde el tema de las más recientes negociaciones cuando ya viene el Vaticano, cuando ya los tres caballeritos, los tres expresidentes se vienen a Venezuela de manera casi permanente. Vamos a la pausa y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Continuaba con esta conversación con Julio Coco y habíamos quedado en el resumen del año en un punto. Bueno, el 26 de octubre, la toma de Venezuela, vamos a Miraflores dentro de 10 días y de repente con la iglesia hemos topado. Porque la iglesia fue la excusa, el Vaticano fue la excusa que nos pusieron los que dijeron que no se podía ir a Miraflores. De que el Vaticano nos había pedido que nos sentáramos a negociar. Bueno, voy allá. La exigencia de la incorporación del Vaticano como mediador del diálogo, ya cuando es público de que estaban hablando, fue una exigencia de la MUD. Así es. Sale la gira Maduro y Maduro se va a hablar con el Papa. Uh-huh. Y quien dice que viene el Vaticano como mediador, quien lo anuncia, es Maduro. Aunque no sé, que no se pierda ese detallazo. Pero eso ocurrió en un momento de varias cosas globales que hay que decir. El referéndum de la paz en Colombia. Uh-huh. La posibilidad real de que Donald Trump fuese presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. La apertura de relaciones comerciales entre Estados Unidos y Cuba, el eventual levanto del bloqueo. La visita de Obama a Cuba. La visita de Obama a Cuba. Fue importante dentro de todo. Y ahí fue cuando nos entendimos realmente, y también lo denuncié en su momento, y luego fue confirmada mis palabras por el expresidente Tuto Quiroga, cuando dijimos, aquí el problema no es que está negociando el PSUV y la MUD, no. Estos son los cachivaches de este problema. Aquí una negociación global entre Oriente y Occidente que tiene algunos ribetes. Y en la política transaccional de Oriente y Occidente, Venezuela le quedó a Oriente. Eso fue lo que ocurrió. De hecho, lo dijo en términos muy crudos, diciendo que se estaba pagando, que estábamos pagando el costo, los venezolanos, de la paz en Colombia y la negociación con Cuba. Eso es correcto, y hay otro conjunto de cosas más. Porque lo otro que se incorpora, o por lo menos públicamente en ese momento, es que un problema en Venezuela potenciaba la victoria del actual presidente electo de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Uh-huh. Porque todo esto veían el diablo con Donald Trump. Y a mí, yo lo veo con muy buenos ojos. De hecho, a mí sí me gustó que ganara. Mm. Y yo no lo dije públicamente que lo apoyaba, que sí lo apoyé. Porque bueno, porque está todo el proyecto de la misoginia, que es machista, que la derecha. Que... Mm. Pero resulta que ganó el tipo que está enfrentado al status quo global. Mm-hmm. Y Venezuela es víctima del status quo global. Nos guste o no, el enemigo es tu enemigo, es tu amigo. Nos guste o no nos guste. Además, que yo quiero ver ahora, una vez después del 20 de enero, cuando asuma la presidencia, yo quiero ver a Maduro insultando a Trump. Papel termina... Porque se hacía el loco. Se hacía el loco. ¿Qué papel termina jugando el Vaticano en todo esto? El Vaticano. ¿Qué busca el Vaticano? El Vaticano asume la conducción del conjunto de operaciones políticas para que en Venezuela haya calma política, calma social. Calma política, calma social, según el supuesto que ya estamos conversando y que establecimos, es que no hay cambio en Venezuela. Y por eso que entonces que se cambia todo. ¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo cronograma electoral. El cronograma electoral te lo dio el CNE una semana antes de que se instalara el diálogo. Es correcto. Te lo dieron. Uno. Claro. Dos, canal humanitario. Canal humanitario. Epa, ¿no? Si usted quiere meter medicina para acá regalada, tienen que pasar un conjunto de procesos, de procedimientos. Y que son del Estado, no solamente en este gobierno, en cualquier otro. Son los que tú agarras un poco aspirina y te vas a un hospital a llevarlo. Eso no funciona así. Los presos políticos. La liberación de los presos políticos. No, han liberado. Y no, por cierto, no son presos políticos, son presos de conciencia. ¿Hasta cuándo? Uh-huh. Porque aquí no hubo violencia política. Empezaron, liberaron a Romit. A mí me alegra que los liberen, ojo, Lu. Porque qué está ahí para uno... Uh-huh. Pero realmente, hoy hay 100 y pico de presos políticos. Pero hay 3 que son clave. Hay 3 que son específicamente clave, que son Leopoldo López, 1, Antonio Ledezma, 2, y Daniel Ceballos, 3. Son los 3, porque son los 3 que no están metidos en el proceso del diálogo y no están en eso. Y entonces vamos a recordar, vamos a hacer... Y el cuarto punto, la estabilización económica. Eso no se exigió. Ya voy para allá. Uh-huh. Ya voy para allá. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí estoy que meterlo ahora. Que desde el momento cero hasta hoy, el gobierno tuvo la intención de liberar a Leopoldo López con condiciones para que hubiera una unidad completa en la política venezolana para mantener esto en paz. Y Leopoldo no aceptó ser liberado. Incluso Zapatero fue al helicoide a hablar con él. Al Ramo Verde. A hablar con él personalmente. Déjese liberar y usted va a ser candidato a la alcaldía metropolitana o a la gobernación de Miranda, la que usted coja. Porque lo iban a habilitar. Ojo. Uh-huh. Y Leopoldo dijo que no. Y por eso es que a pesar de todos los errores políticos que yo puedo ver, el Leopoldo López tiene una posición de principio y por lo que cuenta con mi total respaldo. Porque una posición de principio, ni siquiera una posición política. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué hace el Vaticano entonces? Calmen la calle. Calmen la calle porque vieron que lo que pasó en la toma de Venezuela era que la próxima la gente le iba a pasar por encima de la música y iba a lanzar para el centro de Caracas. Eso era lo otro. No convoquen, mira, ni una fiesta. Pues. Uh-huh. Es más, no hagan la fiesta de diciembre porque tú no sabes si la gente sale kurda a querer tomar madura. Uh-huh. Hay que decirlo. Y entonces empezaron un nuevo conjunto de operaciones políticas que tienen que ver ahora sí con los agentes económicos. Con los agentes económicos. ¿Por qué? Porque de nada te sirve que mantener a la gente supuestamente aplacada si no puedes dar una sensación de bienestar. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta? Alimentos brasileros. Comprados con dólar lavado. Esa es la respuesta. Y con esto se configura una nueva burbuja monetaria que hoy supuestamente es culpa de Dollar Today, pero en realidad es que se ha acumulado político, porque ya cuando entonces sale legal, jurídica, legítimamente, y se sabe, se entiende que no hay referéndum revocatorio, ¿qué hicieron los que estaban esperando? Más de uno, clase media para abajo, me voy, ahora sí, esta era la última, porque es como nos lo dijeron, a ti te lo dijeron en tus llamadas telefónicas, a mí me lo dieron mucho. Esta es la última oportunidad que yo le doy a la MUD y a Venezuela. Correcto. Pero ¿cuánta gente de plata no le dio también la última oportunidad a la MUD y a Venezuela? Ahora, Julio... ¿Falta un pedacito? Hemos dicho todo esto con respecto a la versión o a la... Partiendo de la hipótesis de que la MUD y el PSUV llegaron a este acuerdo. Y hemos analizado... La MUD no. ¿Qué ocurre? El G3. Bueno, el G3 de la Mesa de la Unidad. De que este sector, hemos analizado sobre todo este sector. Ahora, el chavismo está tranquilito. ¿Cómo está el chavismo a esta altura del partido? No, el chavismo. ¿Cómo juega el chavismo? Y las facciones internas, porque las facciones existen. El tema está, Julio, todo el tema está en si existe un mínimo de cohesión o no que permita llevar esta nave hasta 2019, que es lo que estamos nosotros trabajando. Vamos a verlo en 4 tiempos. A ver. La sociedad venezolana hoy no está dividida en izquierda o derechas. No está dividida en ricos y pobres. No. No está dividida entre chavistas y opositores, no. Aquí hay un piso social en sus distintos niveles enfrentado con los poderosos en sus distintos niveles. Porque habrá el bachaquero en una cola que es el que tiene el poder en la puerta del macro de la Yaguara. Es el plan de ahí, es el Diosdado de ahí. ¿Verdad? Para que tú veas cómo se confabula esto. Entonces, hay una porción del chavismo en sus distintos niveles que están enfrentados contra el poder. Hay un conjunto de opositores, de disidentes, gente de la resistencia, enfrentados con la MUD en sus distintos niveles. En sus distintos niveles. Y lo que estamos viendo, y eso empezó hace aproximadamente unos 20 días, cuando empezaron a multiplicarse las colas en los cajeros automáticos, que ya no era la cola de la comida. Ahora es la cola para yo sacar el dinero para ir a hacer la cola de la comida. Cuando empieza el final del mes de noviembre. Empezó a ver a ocurrir algo. Nosotros lo previmos, lo explicamos que eso iba a ocurrir y comenzó. Y es que tú ves al chavista hablando mal del gobierno, hablando muy mal, y el opositor tradicional le dice, es verdad. Y quien habla mal de la oposición es el opositor. Y el chavista le dice, es verdad, se está dando un proceso de unidad social. Y ese proceso de unidad social está teniendo derivaciones hacia arriba, por eso es que tú viste, por lo menos hace algunos días, en una foto al Calacordones con una gente de Primera Justicia. Sí, entiendo que hay hasta acercamientos para incorporarlo a algún partido. Sí, hay, sí hay. Es más, el viudo de Lino Ron milita en Voluntad Popular. Uh-huh. Por ponerte otro caso. Uh-huh. Estamos viendo que eso también está ocurriendo dentro de la Fuerza Armada. Pocos militares que renuncian, piden la baja cuando ya están en Francia, cuando están uh-huh. o cuando montan el carrito Perro Caliente en Santiago de Chile. Uh-huh. Sí, no es un chiste, es un drama. Ah, sí, es tal cual. Tal cual, porque me consta. Esto no me lo contaron. Pero Julio, volvamos. ¿Cuáles son los grupos de poder a esta altura del partido el chavismo? Es que los grupos, no hay grupos de poder en el chavismo. Uh-huh. El alto gobierno es un grupo de poder. Pero cohesionado. Cohesionado, porque todo. Si cae uno, caen todos. Uh-huh. O sea, ¿cuál es el G7? Del chavismo, estamos hablando. Maduro, por supuesto, que es el jefe. Y por algo fue el ungido por Chávez. El que crea que Maduro es el recogebate, no. Y el que crea que Diosdado malandrea a Maduro, olvídese, es el jefe. Es el presidente, es el que habla con Putin, el que habla con el poliburó chino, es el que habla con Raúl Castro. Él es el jefe. Uh-huh. Es el que habla con Santos, el que habla con él. Es el jefe. Ese es uno. Tiene a Rafael Ramírez, que es un hombre que tiene una cantidad de poder incalculable. Acumulado en 10 años en PDVSA. Un hombre poderoso y conjunto de contactos globales. Que hasta ahora ha sido... Fuertes. Que hasta ahora ha sido indestructible. No, el tipo es fuerte. Uh-huh. Pero operando muy por debajo a esta altura, ¿no? Claro, no, es que está en Washington haciendo lo que tiene que hacer. Uh-huh. Él no anda metido en problemas con la MUNI, con la oposición, él anda en lo de él. Es un tema financiero, inclusive. No, es un, uh-huh. no, un tema político. Ese tipo interviene en campañas electorales en otros países, hermano. Uh-huh. Tipo... Maduro, Ramírez, ¿quién más? El otro tiene que ver con esa yuntita que es Jorge Rodríguez, José Vicente y Elías Agua, los civiles. Esa es otra. Uh-huh. Son muy fuertes. Son fuertes. Lo otro es todo lo que representa a Diosdado. ¿Qué representa a Diosdado? El ala militar y corporativista. ¿Y el ala militar está unificada en torno a Diosdado? ¿En el alto? No en torno a Diosdado. Uh-huh. No. Te repito lo que dice. Yo daba un representante. Él ahí es el que hace la operación. Uh-huh. No, esa gente está con Maduro, déjese cuento. Uh-huh. O sea, caen uno, caen todos. Esa es la lógica que termina privando. Claro, es el caso de los narcosobrinos. Paga uno, caen todos. Uh-huh. Cae uno, caen todos. Y ellos lo saben. Uh-huh. O sea, por eso que ahí no hay tiempo para odios ni envidias. Pero para lo que sea tiempo para ir al último corte comercial, venimos a la última parte del programa porque esto se pone bueno y sabroso, porque empezamos a hablar de los narcosobrinos y a mí me gusta cuando se llega allí, porque entonces hay que dar explicaciones. Vamos al corte, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va, en esta emisión especial navideña con Julio Jiménez, Edler, Julio Coco en Twitter. Julio, estamos en la última, en el último segmento del programa. Pero habíamos dejado el punto de... Y el punto de, que a ti te apasiona. A ver, claro. Porque ¿qué te apasiona de ese punto? Lo que no es que me apasione, es que hay un hecho real y puntual. Te excita. O sea, desde el... fíjate, el 6 de diciembre hubo un evento electoral, pero en noviembre fue del 2015 fue la detención de los narcosobrinos. Durante todo este año hemos visto un proceso político en Venezuela, pero durante todo este año han salido cosas espantosas del juicio de los narcosobrinos. Cosas que espantosas entre comillas, porque si los tipos están presos por narcotráfico no se puede imaginar toda la red de complicidades. Pero en condiciones normales, un escándalo de ese tipo en un país normal hubiese significado una gran tragedia política, más allá de la tragedia familiar, que no tengo por qué condenarla porque familia es familia. Y yo estoy completamente seguro de que cualquier persona puede comprender lo que puede sentir esa familia tener dos familiares presos en esas condiciones. Pero ese caso, ¿por qué hubo tanto pudor en el manejo político de ese caso desde los propios sectores opositores? Mira, viejo. O sea, ¿tú realmente crees que el narco es chavismo? ¿El qué? Que el narco es chavismo. No, yo creo que para que ocurra un caso no, como no, este... No. Tú sabes. ¿Tú crees que el narco es opositor? No. Okay. El narco es el narco. El narco es narco. Uh-huh. Y es omnipresente. Correcto, claro. Uh-huh. Está en todos lados. Uh-huh. Hay un diputado, exdiputado de Primera Justicia, de Aragua, Mardo. ¿De dónde ese señor se acaba de pasar una campaña regalando tanques de agua en barrios completos? De, o sea, sus ahorros. De sus ahorros. O sea, ahora, por eso que yo no uso el término narcoestado. Yo no lo uso. Yo no lo uso. Pero, ¿qué pasa con ese caso particular? Cónchale. O sea, son unos chamitos que son familia y pueden chapear. Yo no voy a decir que eso lo ordenó Maduro o que tiene, o que Maduro es el jefe. Uh-huh. Yo no puedo decir no eso. Podemos. No podemos. No lo puedo saberlo, decir. Además. No lo puedo decir. Pero sí puedo decir que en Venezuela el que menos pudo apoyó un alombrí. Ah, claro. Y también sé que el que, como estamos en la época del rabo de pajómetro, uh-huh, tú para poder criticar, no puedes tener rabo de paja. Es correcto. Y hay algo que a mí me parece fabuloso recordar hoy, y es, para mí es la intervención en la Asamblea Nacional que define 2016. Y la hace el ilustre Pollo Carvajal. Mm. Ilustrísimo. Sin duda. Algunos él se dice, sorprendieron de que hablara. No, esa, sí, sí. Y cuando, hay gente que pensaba y que cuando era habló, mudo, ¿no? Era dividió mudo la historia. Recuérdale a los oyentes ¿qué lo que dijo el señor? Dijo, ajá, mire, yo fui durante mucho tiempo jefe de los servicios de inteligencia venezolanos. Y luego decidí incursionar en política. Y yo sé mucho de todos ustedes aquí, porque ese era mi trabajo. Por favor, ayúdenme. Entonces el tipo dice, y yo me prometí a mí mismo que lo que yo sé, producto de mi empleo anterior, nunca lo iba a decir. Yo les pido que por favor me ayuden a cumplir ese compromiso que me hice conmigo mismo. Un descaro absoluto. ¿No? Así, no, no. Eso partió en dos. Pero es un gesto de porque honestidad. Porque yo vi, porque entonces tú sabes que con la cuestión del Periscope, uh-huh, estaban varios. ¡Ey! ¡Se dio penita! Claro. Y entonces tú también sabes que hay muchos que no se pueden arrimar porque de aquel lado le tienen las pruebas. Ok. Yo creo que en esta partida no hay santos. Yo creo. Y por eso, a pesar de que yo sé que también es muy amigo de Daniel Lara, por eso que yo reivindico a Freddy. Guevara. A Freddy Guevara. O sea, amigo mío. ¿Por qué? Porque Freddy yo creo que puede tener algunos errores en política. Creo que está muy chamo para el reto histórico que tiene en el frente. Uh-huh. Pero Freddy, por no tener rabo de paja, pudo investigar a Rafael Ramírez y no le puede sacar nada. ¿Qué le haga sacar? ¿Que el papá le regaló un carro? Bueno, él tiene la culpa de que el papá sea mega millonario. No tiene la culpa de eso. No lo han podido agarrar. Pero hay un poco que sí. ¿Ves? Ahora, también entendamos algo del caso de los narcosobrinos. Se dio en un año electoral estadounidense. Entendámoslo. Uh-huh. Este año definió políticamente el globo. Porque no solamente fue el del narcosobrino. Hubo casos muy parecidos de un turco, más escandaloso que este. Uh-huh. Ojo, de unos chamos de África y unos chamos australianos. Uh-huh. Porque también viene una avanzada republicana, porque el juez es republicano, porque por si no lo sabían, En el estado de Nueva York se eligen los jueces por voto. Correcto. Uh-huh. Y ese juez era del ala de Giuliani. Uh-huh. casi nada. Casi nada. Pues estamos hablando del presidente entre el presidente. Julio. Entonces, uh-huh, ese evento de los narcosobrinos tuvo un impacto político en Venezuela que no tiene mucho que ver con la opinión pública, sino con las operaciones políticas. Porque ahí todo el mundo puso su barba en remojo. Claro. Todo el mundo. Porque hay muchas manos metidas allí. Y eso trajo como consecuencia que el narco que vende dólares contra bolívares en Venezuela, siempre muy por debajo a la tasa de dólar today, por cierto, que lo venden barato. Y si quieres saberlo, vaya a Wiria, por ejemplo. Sí, en Wiria se dan esas operaciones. Aquí no hemos entendido que el narco significa un equilibrio macroeconómico para Venezuela, porque ese es el nivel de inflación del narco en Venezuela. Mm. Y los tipos que hicieron dejaron de vender dólares contra bolívares porque les dio miedo el rastreo de las cuentas. ¿Y qué pasó? El dólar estalló. Uh-huh. Y el estallido del dólar va a impactar dramáticamente el ciclo comercial de importaciones y la poca producción que queda en Venezuela. Y como todo problema económico, se ve a los 90 días. Entonces, entre el hecho político del diálogo que desestimuló a la sociedad, aúnalo al problema económico que se va a agravar exponencialmente el año que viene, porque antes del problema este, los organismos internacionales especializados decían que la inflación de 2017 iba a ser de 2.200%. Ayer me dijeron que podría ser de 4.500. Imagínate tú, semejante barbaridad. Semejante barbaridad con el status quo deslegitimado, porque también la MUD empieza a asumir desgaste. Claro. De una altísima popularidad de la Asamblea Nacional y de sus dirigentes y de los partidos. En enero, mira cómo están ahorita. Y que, Julio, se hace muy costoso, se hace muy difícil, afanoso, tratar de sostener las reuniones del diálogo. El 6 de diciembre se dijo, desde un sector importante, es más, lo personalizo en el gobernador Enrique Capriles, por segunda ocasión, porque no era la primera vez que lo decía, que si no había un resultado práctico, había que levantarse de la mesa. Bueno, yo creo que... Llega el 6 de diciembre, pasa lo que pasa, que lo voy a resumir, es como lo percibo. Llegamos a un punto en el que se dice que en diciembre no van a producirse rondas de negociaciones, al menos vinculantes, y que se pasa a la próxima reunión para comienzos del mes de enero. Para el 13 de enero. Entonces, uno de los mediadores. Toma el diálogo, más o menos unas vacaciones navideñas. La pregunta que todo el mundo se hace, Julio, más allá de los resultados que se puedan ver allí, es ya a esta altura es ¿hasta cuándo va a llegar el diálogo? ¿Hasta cuándo van a llegar estas reuniones, que son tripartitas, podríamos decir, entre un grupo de mediadores, la MUD y el PSUV? ¿Hasta dónde, mira, tú le ves vida a eso? Tú sabes que el diálogo es la política de Buzz Lightyear. ¿Sabes cómo es eso, no? Uh-huh. Hasta el infinito y más allá. Uh-huh. Fíjate tú que nos dijeron que es el 13 de enero la reunión del diálogo. El 10 de enero tiene que presentar memoria y cuenta Maduro. Uh-huh. El 5 de enero hay que elegir la directiva de la Asamblea Nacional. Pero el TSJ dijo hace más o menos una semana que aunque la Asamblea Nacional haya desincorporado a los diputados de Amazonas, sigue en desacato, porque el desacato fue el incorporarlo. Que desincorporarlos no los saca del desacato. Es decir, que no hay Asamblea Nacional más nunca. Porque no hay manera de meterla en situación de acato a la tal constitución, claro, a la sala. Y bien, Héctor Rodríguez, y pidió entonces que los dos rectores del CNE que deben ser designados en esta semana... Se designen por TCJ. Lo designa el TCJ. Como ya han hecho en oportunidades anteriores. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el diálogo? ¿De qué van a seguir dialogando con una Asamblea Nacional sin poder, con un liderazgo MUD en picada? ¿De qué van a seguir dialogando? ¿A qué creen ustedes que van a seguir dialogando? Simple, ¿cómo mantener esto en calma? O sea, que el 2017 se pinta como un año en el que se va a seguir, en eso que tú dices, la simulación de la lucha, un diálogo que está escondiendo una transacción, etc. Tú no ves elecciones regionales ni municipales el año que viene. Oye, hermano, ¿usted cree en los unicornios? Yo te estoy preguntando a ti, no que yo creo. Obvio que no, obvio que... Y si las hay, es porque el PSUV tiene la total confianza de que las gana. O por lo menos de que no sale tan mal, ¿no? No, ganar. ¿Pero qué es ganar en este escenario? ¿Ganar? Ganar es que si tienes 24 gobernaciones. Te quedas con la mitad más uno, por ejemplo. Ganar 12 más una. Uh-huh. Pero podría ocurrir otra cosa, que también es importante. Que ganar la votación nacional. Pero es que aquí había habido unas acusaciones que ha abanderado, por cierto, el gobernador Capriles, que para el momento en el que estamos grabando este programa no están del todo claras, donde está acusando a dirigentes opositores de estar vendidos a la boliburguesía. En tal sentido, si un gobernador comprado por el chavismo, tal como denuncia Capriles, un candidato gana una gobernación, el chavismo estaría ganando dos veces, porque tengo candidato en los dos equipos. Se lo voy a poner de esta manera, mira. Vamos a verlo así. Dos cosas. Primero, tienen que legalizarse los partidos políticos opositores en un proceso muy similar a la recolección de firmas del 1%. Incorrecto. Con huella. Y el que no se legalice va a tener que irse con la MUD y aceptar lo que diga la MUD. Número uno. Número dos, ya vimos, por ejemplo, a quien por cierto les mando un saludo. Un candidato, un líder opositor que tenga chance de ganar su gobernación y de usar su liderazgo para confrontar al Poder Ejecutivo Nacional va a ser inmediatamente al menos inhabilitado. O preso o exilado forzoso, como Lester Toledo, por ejemplo. Como Lester Toledo. Tercero, a nosotros votamos por un cambio el 6 de diciembre de 2015. No hay gobernador, no existe un gobernador que pueda solucionar ninguno de los problemas de Venezuela. El principal problema es económico. ¿Qué puede hacer un gobernador por la economía? Nada. El problema es la delincuencia, la impunidad. O sea, el sistema de justicia, de investigación científica. ¿No? Depende del Ejecutivo Nacional. Para nada. Uh-huh. El problema de los servicios públicos, agua, electricidad, gas. La crisis del gas es fatal, una norma increíble. Sí, vamos a la misma pregunta del año pasado, Julio. Que era cómo va a solucionar la Asamblea esos problemas. Y no había que puedan hacer una campaña como la de Primero Justicia. No, es que yo voy a dolarizar el salario y voy a acabar las colas si gano la gobernación. Entonces, no me queda duda No me queda duda que si se da la ¿qué es lo que va a, disculpa, va a traer eso como consecuencia? Abstención opositora. Por lo menos yo no voto hasta que no haya elecciones presidenciales en Venezuela. Por lo menos julio. Yo no. Y no porque yo no crea en el voto como herramienta de lucha, sino que no tiene sentido. Porque yo creo que los que terminen siendo candidatos de la MUD es por algo. Claro. Porque a los rudos los van a sacar de juego. No sabemos a cambio no de sabemos dónde, ahora, se logra. Ahora, sobre que si el 2017 va a ser un año de lucha simulada o no, yo no digo eso. ¿Por qué? Porque si ya tuviste que de la simulación de lucha pasaron a la lucha cero porque creen que puede haber un desbordamiento de masas, uh-huh. Entonces no van a inventar simularla para que la gente lo desborde. Yo creo que van a llevar a todo el mundo a firmar por los partidos, van a seguir inventando mecanismos inexistentes como el juicio político, que si la elección es adelantada, que por ahí alguien proponiendo ahora que van a recoger una firma para... Sí, para un referendo popular. Para un referendo popular. Eso no es vinculante y eso lo que pasa es que le meta la mano al gobierno y tenga una nueva lista tancón. Pero entonces, van a intentar dar esperanzas de cambio electoral cuando ya son inexistentes. Pero yo creo que el desbordamiento se viene. Bueno, ese desbordamiento se nos vino a nosotros con el tiempo y se acabó este programa, pero le agradecemos muchísimo a Julio Coco por habernos permitido conversar con él en este momento. Como ustedes saben, nosotros en estos programas, porque sea fin de año, nosotros no estamos aquí vendiendo esperanza. Este programa no es para traficar esperanzas, afortunadamente, sino para hacer lo que nosotros hacemos permanentemente, que es hablar y pensar y decir lo que estamos pensando. Y ver más o menos dónde aterrizamos. Al rumbo, ¿no? Para que la gente sepa qué país. Ojalá el 2017 nos permita tener una visión distinta y positiva. Pero por ahora el programa se acabó. Le agradecemos muchísimo habernos acompañado y les pedimos por favor que sigan en sintonía de la programación de RCR durante estos días especiales. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.